Muertos. ¿Cuántos muertos? No sirve el médico Winca. El cementerio está lleno. Tanta gente murió. Todos los días, todo el día, muertos vienen. Vienen en camiones llenos de muertos, mujeres, chicos. Todos murieron de enfermedades de los Wincas. Chiquitos junto con sus mamás, pobrecitos. Sufren, señoritas, mujeres grandes, no casadas todavía, muchachos jóvenes. El cementerio es grande. Las crónicas históricas aseguran que por lo menos 1 millón de indios fueron exterminados en el Mapu de la Argentina desde la llegada del Winca en 1536. En menos de 500 años, en un promedio de 250.000 personas asesinadas por siglo, incluidas guerras, matanzas, maltratos, enfermedades, etc. 125.000 cada 50 años, 62.000 cada 25 otoños, 31.000 cada 12 inviernos, en fin, alrededor de 15.000 seres humanos aniquilados cada 5 años por la justicia Winca. Igual estas cifras parecen chicas si pensamos que hubo más de 90 millones, y algunos hablan de hasta 140 millones, de indios e indias masacrados en los últimos siglos en toda la Abya Yala. Del hombre blanco. Yo no estoy postrado a tus pies, llevo la marca en la piel, y aunque destruyas mi ser, mi alma no la atraparás. Yo no estoy postrado a tus pies, llevo la marca en la piel, y aunque destruyas mi ser, mi alma no la atraparás. Despiértate y ahora fíjate bien, aunque llenes este suelo y el firmamento, no hay más remedio, no hay nada que decir, ni a quién recurrir, me estás frenando, basta, yo sigo andando. Me están matando, quemando, me están enfermando, esto está mal, mal, ya no sé qué es normal. Thank you. Tonolec es lo que sonaba recién, haciendo En busca del sol. Antes, una nueva intervención de nuestro poeta, nuestro escritor invitado esta semana, Juan Pablo González. Y antes sonaba Calle 13, haciendo Latinoamérica. Estamos muy contentas con las maracas que nos trajo el invitado. ¿Cómo andas, Juan? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo estás? Vamos a estar así toda la nota. Es peligroso que nos dejes tener las maracas encima. Somos niñas con un juguete en la mano. Bueno, sí. Swan ha escrito varios libros. Los fragmentos que leíste, las dos intervenciones que hiciste, son de El Mapu del Desierto. Sí. Pero también nos trajiste, que vas a estar leyendo en un ratito, me imagino, Antiguos Cuentos de la Tierra, que es una selección de poesía primitiva indígena originaria. Sí. Exactamente. Y nos trajo otro más, que es Psicodelia Narcocorrida. También de. ¿Cuál es primero, cuál es segundo y cuál es tercero de estos tres libros? En realidad, los primeros no están. El cartón más grande del mundo. Ese es un libro infantil, un cuento para niños que hicimos con un gran amigo, Leo Cipinti. Uh-huh. En realidad, los primeros no los traje. No sé, creo que ya van 9 o 10, no, perdí un poco la cuenta. Rompecabezas de la ciudad perdida de Esteco. Ese es el tercero. Uh-huh. Es el tercero, después... Alucinaciones salvajes proyectadas. Es el segundo. Leyendas y revoluciones es el primero. El cuarto creo que es Psicodelia. Ajá. Psicodelia Narcocorrida. El quinto debe ser Antiguos Cantos de la Tierra. Después viene Sueños Tupamaros. Uh-huh. Después vienen los 40 días y las 40 noches, después viene el cardón, después viene el Mapu del Desierto. O sea que a partir del 2000, más o menos, que te mandaste a escribir, digamos, duro y parejo, ¿o fue antes? No, ¿de dónde vino esta...? En realidad había empezado a escribir antes, a partir del 2002, digamos, sí. A partir de sobre todo de... después de un poco de lo que fue acá la crisis del 2001, arranqué con un viaje bastante largo por Sudamérica, que viajé como un año, y ahí saqué Leyendas, y es el Leyendas de su Revolución, y después volví y hice otro viaje largo, de otro año más o menos, por Centroamérica. Uh-huh. Ahí saqué Alucinaciones. Y cuando decís sacar, o sea, ¿es que los libros los escribiste en el medio del viaje, después volviste y los editaste, o directamente todo el proceso se hacía en medio de un viaje? Sí, o... la escritura fue toda en el medio del viaje. Uh-huh. Y cuando llegué acá, junté el material, lo armé un poquito y lo mandé a imprimir. Un poco retratando, ¿no?, lo que pasa, una temática que está obviamente muy, muy marcada en tu escritura, que es el tema de los pueblos originarios, ¿no? También escuchaba recién el fragmento que leíste de 140 millones muertos en los últimos siglos. Es como heavy. Y es un tema del que no se habla tanto, ¿no? Es como que está bueno que hace falta que haya una voz que además viaje, recopile experiencias, lea, investigue y lo acerque, ¿no?, al resto de las personas que por ahí no están tan al tanto. Sí, de una. Por lo menos hay gente que me lo suele agradecer. Sí. y bueno, sí, siento que mi trabajo básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Con juntar cierta información cuando viajo, información que puede ser de tradiciones orales, muchas veces, de algunos libros también, o algunas fuentes así escritas. Y bueno, juntar un poco eso y darle un poco con la poesía que me surja, que me inspire en el momento, armar algo para transmitirlo, ¿no? Para que le genere algún brillo en algún cerebro o en algún corazón, ¿no? En alguna mente, alguna una especie de despertado, hombre de ciudad, date cuenta, un montón de cosas. Y vos antes hablabas de que, digamos, hay dos momentos de tu trabajo, que uno, en primer lugar, se nota en tus libros que sos una persona que ha viajado muchísimo. Yo te preguntaba si habías estado viviendo en otros lugares o simplemente eran viajes que lo utilizabas, digamos, como bueno, el fin al fin de escribir, o si habías tenido una experiencia de vivir. Pero por otro lado, también la parte, digamos, más académica, de leer, investigar, de trabajos anteriores que se han realizado con respecto a estas cosas. Sí, un poco a veces los disparadores se van mezclando, ¿no? Por ahí un viaje surge a partir de una lectura, o por ahí un viaje surge a partir de un impulso o de un sueño o de una visión. ¿De qué hablas de estas cosas, sueños, visiones, y me intriga. Sí. Claro, soñaste algo y te pegás un viaje porque sentí que ahí, digamos, hay un mensaje que tenés que buscar. Contá. Por ejemplo, el primer viaje el que les decía, este de que hice en el 2002, después de la crisis, sí. Básicamente surgió a partir de una... fue bastante inspirado, digamos, por una visión que tuve después de una toma de ayahuasca, ¿no? Ajá. Tuve una visión que... Digamos, fue como me dijo, anda sí, ahí. Claro. ¿Y dónde fue que consumiste ayahuasca? ¿Acá en Argentina? ¿No? Sí, fue acá en... fueron un par de experiencias, una en unas Islas del Tigre y después la otra acá en una quinta por... que sería cerca de Seiza, ahí digamos. ¿Fue cuando decidiste el viaje a Guatemala, estamos hablando? ¿O... No, el primer viaje que hice a Sudamérica. Que estuve, fue la mayoría del tiempo estuve en el Amazonas. Uh-huh. De hecho, bueno, la ayahuasca, sí. Para los que no saben, es una planta del Amazonas. O mejor dicho, es una combinación de plantas del Amazonas porque... Tiene toda una preparación y una cosa muy espiritual también, ¿no? Totalmente. Como de respeto. Tiene una preparación de dos plantas, que básicamente es la enredadera de la ayahuasca, que es como la parte masculina de la planta, de la mezcla, y después otra planta se llama la chacruna, que es la parte femenina, ¿no? A partir de esa combinación... La planta te genera visiones, ¿no? Sin esa combinación, digamos, lo que es el ayahuasca solo no te genera ninguna visión, pero combinada con la chacruna, que tiene una sustancia que se llama DMT, dimetiltriptamina, uh-huh. Que está en el cerebro humano y en el sistema nervioso de muchos animales. Ahí sí te activa la parte visionaria, ¿no? Me interesaría saber tu opinión con respecto a bueno, estas plantas, la ayahuasca, el peyote, no son drogas comunes, ¿no? No es que uno ve a partir de lo de su historia personal, sino que tiene como un misticismo tal, no sé, yo leí las enseñanzas de Don Juan y habla de que no tiene nada que ver con uno, o sea, que tiene que ver con algo bastante superior de otra concepción de las cosas. Sí, yo particularmente no las considero drogas, uh-huh. en absoluto. Creo que la terminología de drogas tiene que ver más con... sintético. Sí, y más con una concepción para mí bastante distorsionada de la mente occidental sobre la espiritualidad y bueno, las plantas de poder o plantas maestras, como las llaman. Sí, o de conectarse, claro, con la naturaleza también, porque no dejan de ser plantas que nacen de la tierra como nosotros también, o sea, como todas las especies que hay, no es algo hecho en un laboratorio y modificado por un ser humano con cierto interés. Totalmente, tiene una complejidad también mucho más grande de lo que habitualmente sabemos o conocemos, ¿no? Hay que hacerlo acompañado, ¿no? Desde ya, no te mandes vos con un guía, a mezclar, me imagino, un par de una plantas persona... sin querer. Sí, sí, lo más recomendable, sobre todo cuando uno empieza con el camino este, es hacerlo con alguna suerte de chamán, claro, de sabio o chamana o sabia, puede ser hombre o mujer, los que lo cuiden a uno o los que lo guíen a uno en el camino, ¿no? Pero decía, por ejemplo, la ayahuasca, por ejemplo, genera vómitos, ¿viste? Es como un purgante también. Sí, desintoxicante. Claro, no es como lo que uno se puede imaginar como una experiencia de drogas de placenteras, claro, de tirarse a... De LSD. Que, claro, es bastante, como te decía, tiene una parte bastante fuerte que tiene que ver con eso. Tiene, aparte, estas plantas necesitan todo un preparado previo, ayuno, ¿viste? Uh-huh. No ingerir sal, no ingerir azúcar, no ingerir comidas pesadas los días previos. También un ayuno sexual, porque la energía sexual es muy importante también mantenerla para el viaje, porque está comprometido todo uno, ¿no? Todo el cuerpo y el alma de uno está ahí, entra en un trance. Claro. Y bueno, hay que tenerles un sumo respeto, eso sí, claro, hay que acatar esas pautas. Digamos. Seguro. Bueno, retomando un poco, ¿no? Tu camino literario en esta oportunidad, que es lo que si nos no convoca. Nos claro, después nos quedamos charlando un poco de los viajes chamánicos, que es súper interesante, pero bueno, hoy lo tenemos acá a Juan Pablo González, hablando un poco de su trayectoria de la mano de las letras, ¿no? Y que, bueno, es interesante que vos digas, bueno, este viaje, ingiriendo estas plantas, me hicieron sentir que, bueno, que tenía que viajar, viajaste, empezaste a ver un montón de cosas y llegó un momento en donde empezaste a determinar, bueno, tengo que plasmar esto en letras. ¿Te has encontrado por ahí con alguna experiencia en particular dentro de tus viajes que esté retratado en tus libros? Me imagino que miles, ¿no? Pero... Uh-huh. Qué sé yo, alguna que te haya quedado como muy muy marcada. ¿En mis viajes internos, decís, o externos? No, tus viajes externos, que también son internos, ¿no? Depende cómo lo mires. Sí. Bueno, para empezar, que voy a decir un par de cosas. Por un lado, bueno, yo en realidad escribo desde mucho antes, ¿no? De estos viajes que cuento, de mis experiencias con plantas. Yo escribo desde bastante pequeño, digamos, bastante pendejo. Y también he publicado cosas antes de toda esta nueva etapa que se abre para mí, como le decía, en el 2001, ¿no? Sí. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, también quería decir que lo que es el mundo de las plantas, o el mundo de las plantas chamánicas, o el mundo del chamanismo, también tiene mucho que ver con las letras, ¿no? Y con las artes en general. Música, pintura, uh-huh. Poesía. De hecho, los que son los chamanes o las chamanas en las distintas culturas hacen algún tipo de arte, generalmente, o hacen música, sobre todo mientras sí, en las ceremonias cantan o hacen música. O después de la ceremonia, también en muchos casos, en muchas culturas, desde los Shipibo, que es un pueblo acá del originario del Amazonas, Shipibos con Ibos, hasta los huicholes en Centroamérica, que usan el peyote. Uh-huh. Después tienen visiones, por ejemplo, y después ponerle hacen cuadros o las tapices. Plasman. Claro, sí. Claro. Así que para mí hay como una relación en muy sí directa. Bastante, claro, bastante intensa en este sentido. ¿Y lo que escribías antes con qué tenía que ver? O sea, ¿no tenía que ver con Latinoamérica, con los viajes y demás? ¿O tenía que ver con otra forma de vivir, quizás? Sí, digamos, sí, un poco tenía que ver con cosas de acá, pero digamos, yo creo que antes del 2001, en un proceso que tuve entre el 98, poner el 97, 98, hasta el 2001, hasta que arranqué esos viajes, tuve un proceso así de muchos cambios, digamos, que tuvieron que ver con mi forma de... Antes, digamos, tenía como una por ahí una concepción o una cosmovisión más parecida a lo que entendemos como el mundo occidental. Uh-huh. Y a partir de este proceso y de los viajes que hice a partir de... Que antes ya había viajado igual por Latinoamérica, ponele. Pero claro. A partir de ahí, de este desde viaje... Otro lugar. Desde el 2001 fue otra visión y también cambió mucho mi forma de escritura, ¿no? Y también, bueno, de alguna manera también decidí que iba a dedicarme a escribir, que es lo que estoy haciendo hace algunos años, y a plasmarlo en libros y bueno... Además, has hecho colaboraciones en diferentes revistas y publicaciones y actualmente estás en Contracultural, que es www.contracultural.com.ar, los que quieran conocer un poco más. Ahí escribís, digamos, con la misma temática o haces... No, es bastante amplia. Digamos, muchas de las notas que escribo en Contracultural tienen que ver con temas más políticos, sociales. He escrito también muchas notas viajando, sí. Ahí en Contracultural o en otros medios. También he colaborado con THC, por ejemplo, uh-huh. La revista acá, con otra revista que se llama Underground. Con varios medios acá en Buenos Aires y en otros lugares también. Claro, que ya no es tanto literatura, sino más notas periodísticas. Notas periodísticas. Hablando de todo esto, de la espiritualidad, de la cultura, de estos pueblos originarios que... permanecen o no en algún punto, Hay que decirlo que hay millones de injusticias también en el medio, ¿no? De lo que ha sido la occidentalización de América. Entonces, totalmente. También en este proceso que le decía antes de cambios también, uno se hace más receptivo y viajando también, uno se hace más receptivo a las injusticias, se hace más receptivo a otras realidades, ¿no? Mm. Puedo decir que uno, gracias a la espiritualidad que le abren así los conocimientos de los pueblos originarios o de las antiguas comunidades, uno también se hace más respetuoso, más compasivo, ¿no? Y también uno se da cuenta que uno puede tener un papel más activo y más comprometido con el mundo y con la realidad que digamos la típica imagen del poeta que se encierra en su torre, o el artista que se encierra, claro, en su torre de marfil a soñar con mariposas, digamos. Sí. En el campo de juego, digamos, el artista en el campo de juego mejor. Claro, sí. Acá veo este maraca que me gusta tanto, es de Venezuela. Esa es de Venezuela. ¿Y esta? Esa es raro. ¿Qué es eso? Tiene pelo. Esa la hizo un amigo que es músico. El nombre no lo sé. Tiene un nombre africano, la verdad no sé, lo pero recuerdo. Es divertido. Hay una descripción que vos haces en tu blog, creo que es, que es, vos te definís como hijo de la Pachamama. O sea, ¿cuál es esa definición? Y si vos crees que todos somos hijos de la Pachamama o que hay excepción. No, por supuesto. Yo creo que hasta que se pruebe lo contrario, todos somos hijos de la Pachamama y el Pachataita, ¿no? Que es el papá. Que es el padre, digamos, el padre de cielo, ¿no? O el padre cosmos. Porque Pacha no solo es tierra, sino también es espacio-tiempo o es cosmos, ¿no? Cuando se habla de Pachamama, se habla de la tierra, y cuando se habla de Pachataita. En realidad, Pachamama abarca tanto a la madre tierra como a la madre cosmos, digamos. Ah. Que tiene. Digamos, es madre tierra en el lugar más cercano, que es lo que estamos pisando y de donde básicamente nos alimentamos y nos dimos vida, o nos dio vida, mejor dicho. Y básicamente muchas culturas antiguas, no solo las de acá de América, sino de todo el mundo, hablan como un matrimonio cósmico entre lo que es la madre tierra y el padre cielo, ¿no? Pero esto, como digo, en realidad a la vez es la madre cosmos y el padre cosmos, ¿no? Claro. Como somos hijos de una dualidad o de un matrimonio o de una paridad cósmica. Y así, de alguna manera somos como espejo de esos, ¿no? Qué loco que ya haya una figura de un hombre, una mujer o una pareja que siempre crea, con las plantas, ¿no? Lo mismo, es como que siempre está lo femenino y lo masculino, ¿no? No, en algunas plantas es un mismo, sí, la pero misma planta genera, que tiene el género más femenino y masculino. Claro, pero siempre está para que se reproduzcan. Sí, la visión dual. La que tan ancestralmente también esté, ¿no? Sí. El matrimonio. Juan Pablo González lo pueden encontrar en las ferias del libro independiente y alternativa, las famosas FLIA. Uh-huh. Y también hay un mail, quien quiera contactarse para conseguir alguno de sus libros, que es intico, que es con Q, uh-huh, yo, intico@yahoo.com.ar. Te agradecemos mucho por haber venido. Se queda para otra recitada. Lectura más. Vamos, sí, a escuchar un tema nosotras. De Doña María. Haciendo Ya me voy. Pasando, me de ir arrastrando mis cadenas, ya pasa. Ni tu mamá ni tu papá me quieren en tu casa. ¿Será porque hablo con las plantas? ¿Será porque toco la guitarra? ¿O será porque nunca, nunca, nunca, nunca tengo plata? ¿Para qué Dios me daría? Me di tanto amor para quererte. Ya no me hace ver. Me di, ya no he de volver. Ni en tu casa ni en tu puerta. Ya no me hace ver. Me di, ya no he de volver. Ni en tu casa ni en tu puerta. Ya no me hace ver. La luna no me alumbra. Me di, la suerte no me ayuda. Ya no me hace ver. Me di, ya no he de volver. Ni en tu casa ni en tu puerta. Ya no me hace ver. Ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. ¿Cómo voy a empezar mis cantos en la noche azul que está llegando? En la gran noche mi corazón va a salir afuera, las sombras vienen hacia mí sonando. En la gran noche mi corazón va a salir afuera. Toda la tierra es una sola alma y somos parte de ella. No podrán morir nuestras almas. Cambiar sí que pueden, pero no apagarse. Somos una sola alma, como hay una sola tierra. Madre luna, madre luna, madre de todo lo que vive, oínos, madre luna, escucha nuestra voz, madre luna, madre luna, madre luna, ea, ea, ea. El mar está arriba, el mar está arriba y la luna también. Las estrellas nadan alrededor. Ah, es el cielo azul. ¡Ea, ea, ea! ¡Es el cielo azul! Fuimos ella y yo, dos en la ciudad.

El rock es para todos. Y donde esté, allí iremos. Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. Una actitud. Arroba Nacional Rock 93.7. El Twitter de la radio. Estás escuchando. No te olvides de la Shell. Nacional Rock 93.7. Basta de pena. ¿Cuántas veces soñaste con esta escena? No te olvides de la Shell. 93.7. Nacional Rock. Basta ya de pena por acá. La radio de la generación del bicentenario. Termina el finde con las chicas, Gala y Vicky, por Nacional Rock. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Na, na, na, na, na. Qué temazo, los Gypsy Kings haciendo esta excelente versión de Hotel California. Versión gitana, claro. Que forma parte del soundtrack de El Big Lebowski, una excelente película y una excelente escena donde aparece este tema. Nobody fuck with Jesus. Porque el tema está bueno, pero... Ay, estaba muy lejos, ¿no? Sí. ¿Me escuchan mejor? Sí, estaba como desparramada en el sillón. Tirada, ya llegan los últimos minutos y mi cuerpo no da más. Que digo, el tema está buenísimo, pero en el marco de lo que es esa escena, con ese montaje, con ese gitano y todos esos planos, es zarpada. Sí, sí, sí. Muy buena película, muy recomendable aquí desde el fin del finde. Y bueno, quedan 6 minutos para las 12 de la noche. Es momento de ir emprendiendo el largo camino de... Vaya a saber uno de dónde. De la Sara Eve. De Sara Eve. Mañana es 9 de julio, día patrio. Y entonces hay cadena nacional ahora, luego del informativo. Hay que armar un locro, unos pastelitos, un arroz con leche, no habría que hacer una... Sí, sí, después de que te lea las 500 millones de páginas que tengo que leer para... en fin, muy bien. Hoy fue un programa bastante open mind, te diría, ¿no? Tuvimos por un lado a Víctor... A despertar cabezas, a eliminar tabúes. Lo tuvimos a Víctor Maitland, de parte de A Sala Llena Online, con Matías Horta, que es el capo de las extrañezas y las bizarriadas, ¿no? El capo del cine porno nacional, Naki Pop. Yo hablo de Matías Horta, que es el columnista que más cosas bizarras trae. Y, claro. y después Ve muchas porno y lo contrata a los... No se olviden de ver Las Tortugas Mutantes Pinjas, ¿eh? Es una buena oportunidad para una cita. Sí. Hay que tener un poco de confianza igual, porque la puedes espantar a la cita, a la primera. No lo voy a contar, no lo voy a contar a Matías Horta, pero las cosas que me contó... El libro gordo de... Depende. Del porno. Muy bien. Bueno, y el poeta invitado de esta semana fue Juan Pablo González, que vino aquí a compartir un poco de su poesía, de sus escritos, ¿no? En gran parte respecto de los pueblos originarios. La cultura latinoamericana. Y la cultura latinoamericana. Y la Pachamama. Lo pueden leer en www.contracultural.com.ar. Ahí él colabora. Y también pueden acceder a sus libros, que son varios, ¿eh? Hace como 10 años que viene editando, en la FLIA, la Feria del Libro Independiente y Autogestiva. ¡Súper, súper! Muy bien, compañeras, estuvo en la operación técnica la señorita Laura Higa. ¿Cómo estás, Laura? Bien, buenas noches. Te saludamos, hoy no te decimos sola. ¿Cómo estás después de que también estuvo Ezequiel Sánchez? ¿Qué? Ezequiel Sánchez. Ezequiel Sánchez. En la operación técnica. Muy bien. La productora y Sofía coordinadora. Podemos ir escuchando el temita. Me cortan, no seas mala onda, Sofi, te estoy presentando con amor. Sí. Te estoy presentando con amor. Pero es que estoy ahora con vos y también tenía que estar con la operadora. Que a veces es cuando abandonás tu puesto. Claro, ¿no? De coordinadora de aire, te venís ocupar acá un rol. Chicas, me cansé. Sí, quería quedarme sentada acá, quería tomarme el whiskito con ustedes y bueno, me vine acá. Bueno, ella, la fiso del grupo, no, mentira. Es la única que está tomando whisky acá igual, Sofía Tarrela. No se pierdan que viene más Sofisu próximamente, ¿eh? Viene el regreso de Sofisu. Hoy vino y se fue muy rápido. Resucita de toda la joda que debe haber tenido en este tiempo, se las debe traer. Ella es Gala Caccione. Oh, sí, ella es Victoria Tombolini. Muy bien, nos despedimos con el tema bizarro pegado al himno, pegado a la cadena nacional. Claro, hablando un poco de la fisura, del whisky, de todo, de la comida, del choripán. Tenemos acá un clásico de lo que es el bloque bizarro para el fin de, que es nuestro amigo Willy Polvorón, el que cuelga el collar de morcilla. Sí. El tema este se llama justamente, hablando de achuras, empanadas y chorizo. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo domingo a las 9 de la noche. Esto ha sido el fin del finde. Chau. Empanadas y chorizo, falta el vino, falta el vino, falta el vino, falta el vino, falta el vino, falta el vino, falta el vino, vino, vino. Empanadas y chorizos. Empanadas y chorizo, falta el vino, falta el vino, falta el vino, falta el vino, falta el vino, falta el vino, falta el vino, falta el vino, falta el vino, falta el vino. Chorizo, falta el vino, falta el vino, falta el vino, falta el vino. Che, no jodas, me escondió en el vino.